que yo quiero, que no me pusiera viejo, estar siempre jovencito, cantando, cantando, cantando versos bonitos, cantando, cantando, cantando versos del alma. Yo cantaba, ya yo cantaba. Ya los 23 cumplidos, ya yo grababa, ya yo grababa. Ya la gente comenzaba a valorizar mi canto. Ya la voz del gran Panchito me llené de requisitos, cantando, cantando. Cantando versos bonitos, cantando, cantando, cantando versos del alma. Y en Valle Verde, el tongo. Hizo que fuera yo el dueño de ella. La pobre salió tan buena, pero casi vive sola, porque salgo a toda hora a cumplir mis compromisos, cantando, cantando, cantando versos del alma, cantando, cantando, cantando versos bonitos, cantando, cantando, cantando versos bonitos.